Grandes batallas del pueblo, para que Chile no olvide. Masacre de Ñelol, cuando los mapuches perdieron sus tierras de manera definitiva. Era el año 1881, y en las faldas del Cerro Ñelol, ubicado en el actual Temuco, un grupo de más de 100 mapuches cautines le hicieron frente a la usurpación de tierras por parte del ejército chileno. Ese 9 de noviembre, la mal llamada pacificación de la Araucanía llegaba a su fin. La amenaza de una brutal invasión al Gualmapu por parte de los chilenos era inminente. Al igual como ocurrió en las batallas de Malleco, Collipulli, Lumaco, Tolten e Imperial, el enfrentamiento terminó en una sangrienta derrota para el pueblo indígena. Cientos de peñis cayeron en batalla. De esta forma, los mapuches fueron expulsados de sus tierras y obligados a ocupar un estrecho territorio en el sur del país. Hoy, más de 100 años más tarde, la invasión continúa. Pueblos como el de Temucuicui son constantemente hostigados por las fuerzas policiales. Carabineros insisten en disparar al aire, lanzar gases lacrimógenos e irrumpir con violencia en comunidades indígenas. Hay varios tipos de lonco. Hay loncos que están para el gobierno, hay loncos que no están para el gobierno. Entonces, yo he sido un poco rebelde con el gobierno, entonces igual lo han dado duro. Los miembros de la comunidad de Temucuicui acá le han dado muy duro, aplicándole la ley más dura que la ley antiterrorista. Así como la violencia del Estado continúa, la autodefensa también sigue en pie. Movilízate e infórmate de lo que pasa en tu comunidad. Los problemas sociales son de todos.